El servicio informativo de FM Tintunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Dos minutos pasan de las 9 y estamos comenzando en este viernes. Para muchos el viernes es el último día laborable, para otros sí, recién mañana sábado será el último día laborable, y para otros también el sábado y el domingo es el día de laburo, porque algunos trabajan de franqueros también, así que, pero para la gran mayoría de las personas que trabajan por lo menos en cuestiones que tienen que ver con la administración pública o diferentes actividades, hoy es el último día laborable, así que es como el último esfuercito de la semana. Además, con la sumatoria que estamos llegando a fin de año, uno empieza como a ponerse mañoso o mañosa, más cansado, y espera con más ansias el fin de semana, el viernes. Estamos arrancando este viernes con muchísima información de lo que va a estar pasando a nivel cultural aquí en la región. Actividades que se van a estar desarrollando en San Miguel, en José C. Paz, en Moreno, en Malvinas y en Pilar. Tenemos también información del ámbito regional como todos los días, información que tiene que ver con lo que va sucediendo en cada uno de los municipios. Hablamos, por ejemplo, en los últimos días de la situación de los trabajadores de Aban en el partido de Pilar. Hablamos también de el déficit que tiene el municipio de Pilar y las medidas que fue tomando en ese sentido, como por ejemplo las que tienen que ver con intentar recaudar para hacer frente a ese déficit. Estamos hablando también en estos días, hoy se va a estar realizando una actividad por el Día del Abuelo, así que un muy feliz día a todos los abuelos y todas las abuelas. En su día, en San Miguel va a haber una actividad organizada por distintos centros de jubilados y por el municipio en el predio de la ex Puerta de Hierro, ahí en la ex calle Mitre, Balbín y Blasco Ibáñez. También va a haber durante hoy, que además de ser el Día del Abuelo, es el Día Mundial de la Alimentación, una actividad organizada por el Movimiento Nacional Campesino e Indígena, que estuvo ayer acampando frente al Ministerio de Agricultura. Hoy van a estar realizando una movilización muy importante en la capital, un rato vamos a encontrar algunos detalles. Está previsto que acompañe también el reclamo del campesinado argentino, el Rally Barrio Nuevo, que esté cerrando la actividad de la movilización en el centro. Y mañana estarán compartiendo junto a los educadores y educadoras de la Red del Encuentro y a todos los referentes de organizaciones sociales que quieran sumarse también en la quinta del barrio San Agustín, ahí pegadito al barrio Primavera. Se va a realizar un encuentro de intercambio entre los campesinos que vinieron principalmente del MOCAS, el Movimiento Campesino Santiago del Estero, y las diferentes organizaciones de aquí de la región. -8 grados la temperatura. Tenemos muchísimas noticias del ámbito regional, tenemos muchísimas noticias del ámbito nacional también, entre ellas esta que contábamos recién, lo que tiene que ver con el Día de la Alimentación y la marcha del Movimiento Nacional Campesino e Indígena, que plantea algunas cuestiones bien concretas vinculadas a la desigualdad que existe por un lado en el campo argentino, por un lado los terratenientes representados entre otros por la mesa de enlace, y el campesinado muy pero muy pobre, perseguido. Incluso esta semana compartíamos varias veces la información a través del informativo de Farco y lo repasábamos también aquí en Encuentro con las Noticias, que inclusive llegaron al límite de asesinar a un campesino para quedarse con las tierras. Sí, esto estuvo sucediendo, salió a través del informativo de Farco, salió también a través del informativo del Contacto Sur, y esta semana están realizando distintas actividades, hoy particularmente por el Día Mundial de la Alimentación. Ayer compartíamos un pequeño radioclip elaborado por radialistas.net, hoy lo vamos a compartir nuevamente para los que no tuvieron la posibilidad de escucharlo ayer. Dentro de la información regional, algunos títulos que vamos a estar compartiendo en un rato nada más. En este viernes 16 de octubre del 2009, en enero habían anunciado la licitación, insisten en sacarse de encima una asfaltera municipal. Esto está sucediendo en el partido de Pilar, por otro lado también en Pilar. Ahora aclaran la situación de la escuela que tenía la dirección hace 3 años en el baño, una información que surgió y que recorrió varios medios regionales, y al empezar a hacer ruido a través de los medios, parece que se dieron cuenta desde la dirección y ahí sí quisieron dar algún tipo de explicación. En Villa Rosa funciona en la escuela 301 la dirección de la escuela en el baño, ¿sí? Entre mijitorios, inodoros, mochilas, están los registros, los legajos de cada uno de los chicos. La directora de la SB número 301 dijo que los sanitarios fueron reciclados para aprovechar el espacio hasta que finalice la obra en construcción. Las nuevas oficinas ahora dicen que estarían en 2 meses. Fíjate qué rápido cuando toma estado público que se va a solucionar el tema de las oficinas. Mientras tanto, los padres contaron que hace 3 años funciona la dirección de la escuela en los sanitarios. Otro de los temas del ámbito regional tiene que ver con la lucha que llevan adelante los trabajadores de CRAF en General Pacheco. Hoy va a haber nuevas movilizaciones a la espera de una reunión clave en el Ministerio de Trabajo. Las partes volverán a reunirse esta tarde en el Ministerio de Trabajo para definir si se firma el acta de acuerdo. La empresa decidió prorrogar 36 suspensiones que vencían hoy, y los trabajadores preparan nuevas movilizaciones no solo en la provincia de Buenos Aires y en la capital, sino que también recibirían el apoyo de organizaciones en todo el país. Y una noticia que también compartimos hace algunos días: llegó al final para las bolsas de plástico en los mercados. Desde hoy, las cadenas deben entregar bolsas biodegradables. A partir de hoy, las grandes cadenas de supermercados, hipermercados y mini mercados bonaerenses están obligados por ley a utilizar bolsas que sean degradables o biodegradables para el traslado de alimentos y mercadería. Además, en un rato nos vamos a meter en algunos avisos comunitarios y en la agenda para este próximo fin de semana de la mano de la señorita Silvina Vivas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Bueno, con un montón de información, como siempre, como suele ser los días viernes. Y bueno, para este fin de semana, algo que te voy a anticipar es que tenemos el Festival de Aván, de nuestros amigos y compañeros de Aván, que bueno, van a estar haciendo un festival solidario para, bueno, juntar plata y algunos alimentos para poder seguir ahí en la lucha. Así que enseguida te voy a estar contando qué día, qué horario y qué vas a poder ir a disfrutar. Diez minutos pasan de las 9 de la mañana. Si vos te querés comunicar con nosotros, acercarnos a alguna información, alguna novedad, alguna noticia, compartir alguna actividad cultural también que conozcas que se va a estar realizando aquí en la región, ¿lo podés hacer a qué número? A través del 1566-905002, ahí nos mandás un mensaje de texto, o si no, nos podés mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Ale Leguizamón, el nono de la radio, va a estar hoy visitando el centro de jubilados a ver si puede dialogar a alguien por el Día del Abuelo. Por el, sí, Día del Abuelo. Así que va a estar. Yo tengo una abuela postiza que es su mamá, la, ajá, Doña Ramo es mi abuela postiza, porque mi abuela la tengo en Santiago, bastante lejos. La abuela de la Guada y de Mateo. Sí, la abuelis. Saludo para Ramo, para Shirley y para todas las abuelas. Para las dos Ramos del Centro Comunitario, sí, Belén, que ya son abuelas. Para Shirley. Para Shirley, que ya es abuela. ¿Quién más es abuela acá en el Centro Comunitario, Belén? ¿Abuela o abuelo? Ah, Gladys. Gladys, que también es abuela. ¿Quién más es abuela? ¿Nadie más? Nadie más, creo. Bueno, si nos olvidamos, alguien que nos avise. Y enseguida nos van a retar si nos olvidamos. Sí, seguro. Entonces, 1566-90-5002, si vos te querés comunicar con nosotros. En este momento pasan ahora 11 minutos de las 9 de la mañana. Tenemos muchísima información para compartir hasta las 11. Estamos en vivo con todo lo que tiene que ver con la información del ámbito regional. En un rato también vamos a sumar la información nacional a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y este boletín que preparan todos los días las radios comunitarias del país, y el Contacto Sur con la información latinoamericana, lo que va pasando también en la Patria Grande. Nos lo cuentan las radios comunitarias nucleadas en ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y tenemos algunas novedades para ir contando, que algunas vamos a ir comentándolas, compartiéndolas a lo largo de esta mañana. Una tiene que ver con que a partir del próximo viernes estaríamos poniendo al aire, falta ajustar algunas cuestiones del horario nada más, una producción de los alumnos y las alumnas de la escuela media número 3 de aquí de Barrio Las Casitas en José C. Paz, la escuela Sol de Mayo. Están trabajando en un proyecto que tiene que ver con la recuperación de la historia y la identidad, tanto del lugar donde vivimos como de uno mismo, ¿no? Y están elaborando una serie de programas o de microprogramas que van a estar saliendo en principio el próximo viernes, aquí a partir de las 10 de la mañana, dentro de Encuentro con las Noticias, una primera vez, y se va a repetir para que lo puedan escuchar nuevamente en la escuela el otro turno de la escuela a las 2 de la tarde. Así que a partir del próximo viernes, en principio, falta ajustar igual, esto es, son como las primeras noticias, las primeras novedades. En principio, esto lo podemos ir modificando y le vamos a ir contando a lo largo de la próxima semana. A las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde van a poder empezar a escuchar y compartir un trabajo que van a ir contándonos a través de programa tras programa los alumnos y las alumnas de la escuela media número 3 Sol de Mayo, de aquí de Barrio Las Casitas. Así que atenti. Que se viene, estuvieron ya haciendo la grabación de alguno de los primeros programas que ya están aquí en la radio. Así que a partir del próximo viernes vamos a estrenar un nuevo segmento en el cual vamos a estar dando paso a la voz de los alumnos y las alumnas de la escuela media número 3. ¿Qué tal, Cuando veas que ya no soy el mismo de antes, cuando sin querer derrame la sopa sobre mi camisa y no sepa cómo atarme los zapatos, no te burles de mí. Recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer lo mismo. Primero de octubre, Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. Trece grados, ocho décimas a la temperatura en este momento. En este momento pasan exactamente 14 minutos de las 9 y vamos a arrancar, como hacemos habitualmente aquí en Encuentro, con las noticias, con música. En este caso de esta mañana vamos a escuchar algo de tango. Vamos a escuchar algunos tangos de Mariano Mores a lo largo de esta mañana, dedicado obviamente a todos los abuelos y las abuelas. Azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves todo en el mundo, es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor desde esta tarde sol. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste. Amor, cuartito azul de mi primera pasión, guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. Cuando abriré tu puerta y tu balcón. Que amé, vos le dirás la olvidé. Partido azul, hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta y tu balcón. Actualidad, música, información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Dieciocho minutos pasan de la hora 10 de la mañana, de la hora 9 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las noticias y la temperatura es de 13 grados 8 décimas. ¿Se quiere ir ya? No, no me quiere. Ah, bueno. Si recién llegamos. La vía de comunicación es el 15-66-90-50-02, donde usted que está escuchando puede mandar su información o alguna preocupación de su barrio. O alguna alegría también de su barrio. ¿Por qué no? Por ahí, no sé, le inauguraron una plaza y nos puede contar. Algún festival, alguna cosa que estén organizando ahí en el barrio. En Derqui se encuentra Lele Guizamón, preparada para compartir las noticias con nosotros, Silvina Vivas. En los controles técnicos, Gloria Santoná, como todos los días. Mi nombre es Daniel Zambrana y la producción de Encuentro es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Aquí estamos en Encuentro con las noticias y vamos a arrancar justamente a desarrollar de a poquito, a desandar las noticias del ámbito regional. En un rato también vamos a contar algunas informaciones que tienen que ver con la movilización del Movimiento Nacional Campesino e Indígena, que está ya en Buenos Aires. Ayer estuvieron frente al Ministerio de Agricultura, que hasta hace algunas semanas nada más era la Secretaría de Agricultura, ahora tiene estatus de ministerio, planteando algunos reclamos concretos desde el campesinado argentino. Mañana estarán, ya esta noche estarán aquí en José C. Paz, en el Centro Comunitario Nuestro Futuro de Soliverde y en el Centro Comunitario Belén de San Atilio, compartiendo junto a nosotros. Y el sábado estarán realizando una actividad de intercambio con todas las organizaciones que se quieran acercar hasta el predio de la Quinta San Agustín, pegadito al barrio Primavera de José C. Paz. Va a haber una jornada de intercambio entre las organizaciones sociales de la región y el Movimiento Campesino Indígena, Movimiento Nacional Campesino Indígena. En este caso, algunos integrantes del MOCASE van a estar aquí en José C. Paz, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Son más de 500 campesinos los que vinieron y que estuvieron ayer frente al Ministerio de Agricultura. Los reciben en José C. Paz la red El Encuentro, el Centro Comunitario Belén y el Centro Comunitario Nuestro Futuro, pero también los reciben, por ejemplo, el CERCUPO, el Servicio de Cultura Popular, y los recibe el Frente Popular Darío Santillán. En esas dos organizaciones están compartiendo, intercambiando también el resto del campesinado que ha venido hasta la Ciudad de Buenos Aires, hasta la Provincia de Buenos Aires, para reclamar en el Día Mundial de la Alimentación las cuestiones de inequidad que existen en el campo, para plantear varios puntos que tienen que ver justamente con la posesión de la tierra, con la bandera que levantan desde el campesinado que tiene que ver con la reforma agraria integral. Y decíamos, en un rato vamos a empezar a contar algunos detalles de la movilización que se va a estar realizando en el centro. Ahora nos metemos en algunas noticias del ámbito regional para ir comenzando ya a desandar lo que va a estar pasando. Después también tenemos información del ámbito cultural. En enero habían anunciado la licitación y insisten en sacarse de encima en Pilar una asfaltera municipal. El Consejo aprobó un pedido para que se ponga en venta la máquina, pero quien la compre deberá ceder el terreno al municipio. Se adquirió en el 2000, pero nunca se usó. Es una de estas tantas cuestiones casi inexplicables que pasan en los municipios del conurbano bonaerense. ¿Eso es en Pilar? Esto es en el partido de Pilar, sí. ¿Qué quieren vender la maquinita para solventar sus gastos? Sí, comprar una máquina básicamente me parece que se la quieren sacar de encima porque nunca funcionó. Claro. ¿No? El gobierno volverá a intentar en los próximos días ponerle punto final a una historia que, a punto de cumplir una década, ya atravesó las dos últimas administraciones, la de la asfaltera municipal, que está está a la altura de calificarse sin margen de error como la peor inversión que haya realizado el estado de Pilar. Anoche el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza que solicita al Poder Ejecutivo, o sea, al Intendente Humberto Zúcaro, poner en venta la maquinaria, aunque con una salvedad. El terreno no irá incluido. Igual, quien compre la asfaltera no se verá irremediablemente obligado a desmantelarla para llevársela. También tendrá la opción de comprar otro predio de similar característica para cederlo al canje al municipio. El proyecto fue presentado por el oficialismo a través del concejal Miguel Sarik, presidente de la Comisión de Obras Públicas del Consejo Deliberante, y autoriza al Ejecutivo, en este caso el intendente de Pilar Humberto Zúcaro, una llamada a licitación para la venta de la planta. En manos del municipio, la asfaltera es totalmente antieconómica, pero puede resultarle rentable a algún privado que tenga el material para terceros. Y subrayó la necesidad de que el terreno quede en manos del Estado municipal. Si se venden las tierras, esa plata va al presupuesto general y se diluye. Pero después hacen falta tierras para hacer una escuela, un espacio verde o cualquier otra obra, y no hay, dijo el concejal que presentó el proyecto, de apellido Sarik. En diálogo con algunos medios regionales, el concejal dijo desconocer qué actitud tomará el gobierno respecto de la ordenanza. Yo ya le dije al intendente, por Humberto Zúcaro, cuál iba a ser el texto. Ahora que él haga lo que quiera, dijo el concejal, bastante enojado, ¿sí?, por la situación de la asfaltera. La planta fue comprada en octubre del año 2000 por la administración del entonces intendente Sergio Vibort, a instancias de su secretario de Obras Públicas, Marcelo Piccolo, que hoy se desempeña como asesor en la misma dependencia municipal. La planta generó problemas desde el principio, instalada en un predio municipal en el parque industrial. El municipio entabló un largo conflicto con el consorcio del complejo, que se oponía a que allí se instalara la asfaltera por considerarla contaminante. Así fue finalmente ensamblada en su actual emplazamiento, que nunca produjo más de un camión de asfalto al día desde su inauguración oficial. Prácticamente nada. Desde que asumió el actual intendente Zúcaro, buscó sacarse encima el enorme aparato, pero no lo consigue. Primero intentó concesionarla, pero debió recuperarla por los incumplimientos del inquilino. Otras veces ya pensó en venderla, pero siempre surgieron nuevas trabas. Ya en enero de este año se había anunciado la intención de licitar la venta del aparato, en aquel momento con todo el terreno. Ahora, sin plus de la tierra, la máquina volverá a lucir el cartel de "se vende", aunque pocos creen que el Palacio Municipal pueda sacarse de encima esta máquina y recuperar los $100,000 que pagaron hace casi una década por esta máquina. Los buenos billetes. $100,000 por una máquina que no produjo en su pico máximo más de una cuadra de asfalto por día. O sea, compraron una máquina inútil y ahora la quieren vender. ¿Alguien morderá el anzuelo? Capaz me la compro yo y la pongo en el patio. ¿Sí? Para aplastar el pasto. Yo me quería comprar una bomba para decorar el patio, pero nunca se me hubiese ocurrido una máquina de hacer asfalto. Una información más antes de las noticias nacionales que llegan a través de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continúa la lucha de los trabajadores de la multinacional Kraft. Hoy están previstas nuevas movilizaciones a la espera de una decisión y una reunión clave en el Ministerio de Trabajo. Las partes volverán a reunirse esta tarde en el Ministerio de Trabajo para definir si se firma el acta de acuerdo. La empresa decidió prorrogar 36 suspensiones que vencían hoy y los trabajadores preparan nuevas movilizaciones. En un día clave en la búsqueda de un acuerdo para el largo conflicto de la multinacional Kraft, empresa que decidió prorrogar 36 suspensiones que vencían hoy, los empleados realizarán durante esta mañana una asamblea en la puerta de la planta en Pacheco y decidirán allí asistir esta tarde a la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo, donde se va a definir si se firma el acta de acuerdo. Sin embargo, ayer se vislumbraba un alejamiento del acuerdo luego de que los empleados acordaron aceptar las nuevas 20 reincorporaciones que ofreció la empresa, pero rechazaron el pedido de paz social que había hecho la empresa. Así resolvieron mantener el plan de lucha que llevan a cabo desde el 18 de agosto, día en que se enviaron los 192 telegramas de despidos. Los empleados anunciaron que esta tarde harán una movilización hasta la puerta de la cartera laboral del Ministerio de Trabajo para aguardar desde allí el resultado de la reunión prevista para las 3 de la tarde. También planean movilizarse esta mañana hasta los tribunales de San Isidro, donde la justicia debe definir la situación del delegado Hermosilla, el delegado que no dejó entrar la patronal y que debía haber ingresado junto a sus compañeros. Los trabajadores decidieron asistir hoy a la reunión de trabajo luego de un cuarto intermedio después de las más de 6 horas de discusión que hubo el miércoles en el edificio de Leandro N. Allen al 600 en el Ministerio de Trabajo. Vamos a ver qué es lo que sucede durante esta tarde. Ahora llegan las noticias nacionales producidas por Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Hoy pude levantar mi voz y creo que dije mi única verdad. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 16 de octubre de 2009. Las organizaciones campesinas de todo el país se movilizaron ayer al Ministerio de Agricultura y lograron ser recibidas por el ministro Julián Domínguez. Le plantearon la necesidad de promover la soberanía alimentaria y dar apoyo al sector campesino y consiguieron una nueva reunión y que el propio ministro los visite. Así lo explicaba a Informativo Farco Diego Montón, dirigente campesino de Mendoza. El ministro lo que nos dijo es que él estaba comprometido con la idea de la soberanía alimentaria, que entendía que era una coyuntura complicada por la fuerza que mostraba la mesa de enlace, los empresarios, pero que bueno, que era uno de sus objetivos de impulsarla, se comprometió a asistir a una reunión con nosotros en Santiago del Estero, en el marco de nuestra escuela de formación que tenemos ahora en noviembre. Él dijo que el 9 de noviembre iba a viajar a Santiago, así teníamos una reunión amplia para desarrollar los temas. También dejó explícito que el Movimiento Nacional Campesino y las organizaciones campesinas en general van a tener una instancia concreta de participación en el ministerio y que iba a aumentarse los recursos que iban hacia el sector. Se realiza hoy en Buenos Aires la Marcha Nacional por la Soberanía Alimentaria. La movilización a Plaza de Mayo comenzará este mediodía y estará encabezada por organizaciones campesinas llegadas de distintos puntos del país. La marcha es parte de la campaña global por la soberanía alimentaria que se realiza en otros 50 países. En Argentina, los campesinos exigirán que se respete su modo de producción comunitaria de alimentos. También insistirán con la necesidad de una reforma agraria y reclamarán el fin de los despojos de tierras a favor de grandes empresarios. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí el gobierno de empresario Mauricio Macri está cada vez más complicado en el caso del espionaje a familiares del atentado a la AMIA, una práctica que al parecer se extendía a estudiantes y a docentes. Recibimos el informe de Gustavo García desde la FM Bajo Flores. El día de ayer el ministro de Educación porteño Mariano Narodowski declaró ante la justicia que efectivamente el espía y ex policía Ciro James fue contratado por el gobierno macrista para trabajar en su cartera. Luego de esto, no pudo precisar cuáles fueron las tareas que desempeñó James en el ministerio. En los micrófonos de la FM Bajo Flores, Alejandro de Michelis, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, decía que el tema del espionaje macrista ya lo habían denunciado ellos mismos el año pasado. Pero que eran auditorías que pedían nombres de estudiantes que tomaban las escuelas, de los estudiantes que llevaban adelante el tema del reclamo de becas, de docentes que habían parado, sobre todo de Utesetera Capital, quiénes eran los delegados, sacaban fotos. Todo esto se presentó en una denuncia en abril del 2009 a la legislatura. Por otra parte, agregó que pedirán la renuncia de Narodowski y el ministro de Seguridad Montenegro y la interpelación de Mauricio Macri en la legislatura. Es un retroceso a 26 años de haber recuperado la democracia, un retroceso en materia de derechos humanos y de garantías constitucionales. Nos parece un poco responsable la respuesta del ministro ante la justicia y esperemos que por una cuestión de responsabilidad civil ante Anchotán Aberrante presenten la renuncia y Macri pueda ir a la legislatura porteña a dar, digamos, explicaciones de esto. Ojalá los medios le hubieran dado la trascendencia que esto tiene, porque es lamentable que algunos medios hayan hecho un silencio sepulcral ante un hecho tan pero tan aberrante. Saludando a todas las radios comunitarias de la Argentina y festejando esta nueva ley de medios, informó la radio comunitaria FM Bajo Flores. La presidenta Cristina Fernández encabezará la semana que viene un acto para celebrar la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Será el miércoles 21 de octubre por la tarde en el Teatro Argentino de La Plata, el mismo lugar donde se presentó públicamente el anteproyecto el 18 de marzo de este año. El acto contará con la presencia de funcionarios y legisladores nacionales y también estarán presentes las organizaciones sociales que integran la coalición por una radiodifusión democrática que propusieron los 21 puntos por el derecho a la comunicación que hoy son la base de la nueva ley. En Salta, la comunidad Colla El Desierto de San Antonio de los Cobres, en la Puna salteña, advierte que podría cerrarse el hogar escuela de esa localidad. Compartimos el informe desde Radio Universidad Nacional de Salta. El que cree que cuesta mucho la educación, que vea cuánto cuesta la ignorancia. Este es uno de los conceptos que suscribe, entre otros, el cacique Cristóbal Martínez, contenido en la carta que le envían al ministro de Educación de Salta, Leopoldo Van Kauler. A la escuela concurren 380 alumnos, de los cuales 117 son internos, pues provienen de localidades muy distantes. El concejal Vicente Arias nos ofrece su visión del por qué se reduciría la jornada y podría desaparecer el albergue. Una semana atrás, aproximadamente, un poco más, era aparentemente un rumor dentro del ministerio. Después, bueno, se fue dando con un decreto que salió donde el Ministerio de Educación saca entre sus articulados recortar, digamos, las jornadas de extensión que le dicen ellos, donde, bueno, esto sobre todo va para las escuelas que son de albergue o escuela hogar en este caso. Lo que sí había quedado un malestar dentro de los docentes, sobre todo, ¿no? Y en esa oportunidad se llegó incluso hasta hacer un corte de ruta. Los maestros autoconvocados llevaron adelante largos periodos de lucha gremial. Uno de sus principales dirigentes fue procesado y se oponen a acuerdos que realizan otras organizaciones docentes más proclives a acordar con el gobierno educativo. En otro de los párrafos de la carta al ministro, la comunidad Colla advierte que los niños que permanecen en el albergue pertenecen a ese pueblo y que sobreviven en la más extrema de las pobrezas y el olvido por parte de quienes conducen el Estado. Le recuerdan también que décadas atrás el poeta Manuel J. Castilla dejó estos versos sobre la Puna. Todo viene a ser allí frustración, ímpetu muerto, sal desconsolada. En pleno siglo XXI, la frustración sigue allí, como siempre. Para Farco Satelital, Raúl Vargas, Marita Couto, Radio Universidad Nacional de Salta. El gobierno nacional citará a los gremios docentes para comenzar este mes la negociación paritaria. Lo anunció el ministro de Educación, Alberto Scileoni, quien explicó que la idea es usar octubre y noviembre para discutir las condiciones laborales y la capacitación docente y en diciembre comenzar la negociación salarial. Según el ministro, los 5 sindicatos nacionales serán citados la semana que viene. La paritaria docente se hizo en 2007 y 2008, en los primeros meses del año antes del comienzo del ciclo lectivo. Los pueblos originarios de Tucumán anunciaron una movilización para repudiar el asesinato de un integrante de la comunidad Chuchagasta a manos de un terrateniente. Las comunidades decidieron marchar el martes 20 de octubre a la Plaza Independencia para repudiar el hecho ocurrido este lunes 12 de octubre, para reclamar también justicia y pedir que se respete la ley 26.160, que prohíbe los desalojos de comunidades indígenas en todo el país. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que solo ponen al aire lo que es negocio. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación. Hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 16 de octubre de 2009. Estuvimos Cristian Torres en los controles, Ernesto Rega en la conducción y la producción de las radios y corresponsales de nuestra red informativa nacional. Nos encontramos en la segunda edición del día. Chao, hasta luego. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Actualidad, música, información, encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Chiquilín, te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La niata contra el vidrio en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual a mí. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mi sueño y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dado timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. Nueve de la mañana, 41 minutos. Y la temperatura es de 13 grados 8 décima. Y bueno, en este momento estuvimos escuchando a Mariano Mores, que estaba ahí, Cafecito de Buenos Aires, era el tema que escuchamos recién. Y antes estuvimos escuchando el informativo de Farco. con toda la información nacional. Y bueno, ahí compartía también Ernesto sobre el Día de la Alimentación, de la alimentación soberana. Y sobre la situación que contábamos antes, ¿no? El asesinato de un integrante de los pueblos originarios en Tucumán. Va a haber marchas de repudio durante toda la jornada de hoy. Justamente porque, bueno, el Día de la Alimentación, lo que tiene que ver con la concentración de la tierra en pocas manos, así como la comunicación está en algunos monopolios, existen también monopolios o terratenientes, que sería la palabra adecuada, que tienen incluso algunos guardias blancas, asesinos a sueldo, que se encargan de intimidar, de perseguir, incluso de asesinar, como pasó en Tucumán, a los campesinos que no quieran irse de las tierras que son dueños ancestralmente. ¿No? Hay casos donde hay 5 hasta 6 generaciones que han vivido en esa tierra, que ya por la ley de posesión veinteañal es más que de ellos, pero por cuestiones vinculadas a la situación de la explotación agrícola o minera, necesitan las multinacionales hacerse de ese territorio por el valor económico que lo encuentran, y bueno, utilizan este tipo de prácticas, intimidaciones, y en este caso han llegado a asesinar a un integrante de los pueblos originarios de Tucumán para quedarse con la tierra. Te iba a decir justamente eso, también por el hecho de que vengan personas de afuera y digan que yo soy dueño de esta tierra, y bueno, sacan a los campesinos y ahí termina todo. Y cuando los terratenientes piensan que los campesinos no se van a defender, lo que hacen los campesinos es defenderse y defender su tierra, que bueno, que obviamente le pertenece. Un rato vamos a volver con parte del cronograma de lo que va a estar pasando hoy con la movilización del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que está en Argentina, en Buenos Aires desde ayer, y que van a estar realizando una movilización durante esta jornada. Cerca de las 3 de la tarde va a comenzar y va a estar participando, entre otros, el Rally de Renuevo, pero también distintas organizaciones sociales, la Red de Centros Comunitarios El Encuentro, el Servicio de Cultura Popular, el Frente Popular de Casantillán y diferentes organizaciones desde Buenos Aires que van a estar acompañando, movilizándose junto a el Movimiento Nacional Campesino e Indígena, que está compuesto por organizaciones campesinas de más de 10 provincias argentinas. El Rally Barrenuevo, como siempre, mostrando cómo es por dentro, siempre solidarizándose con los campesinos. Muchísimas de las marchas que se hizo fue el cierre del artista Rally Barrenuevo. Él, por haber nacido en Santiago, conoce desde casi su creación al Movimiento Nacional Campesino e Indígena. Particularmente tiene un afecto particular obviamente al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, al que nombra y le dedica inclusive algunas canciones de varios de sus discos de estos últimos años. Desde temprano. Mujeres, escritoras invisibles de hermosas páginas de lucha. En mi caso de pareja siempre ha habido violencia familiar, ¿no? O sea, agresión tanto física, verbal como psicológicamente. Todo el tiempo me para agrediendo, criticando. Le guste o no a uno, uno tiene que hacer lo que él dice, y si él decide las cosas como tienen que ser, se tiene que hacer así. Sentirse extraña uno en su casa, extraña con los hijos, extraña como esposa, extraña en toda situación. Yo he querido salir de este círculo que para mí se ha vuelto muy peligroso. Todos tenemos errores, pero la violencia no se justifica. Cierra los ojos para no mirarse, en el espejo se va notando. Otra cosa es fingir que no pasa nada. Nadie puede tocar a una persona así. Buscando vives tus días y noches una salida. Ayer, hoy y mañana, por siempre mujeres. Porque ellas decidieron dejar escuchar sus voces. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios y bueno, comenzamos diciéndote que tenemos el documento de una persona acá que nos han acercado unos vecinos, y el documento es de la persona que se llama Suárez Facundo Sebastián, que ha nacido en el año 1982, así que si se puede acercar Juárez Facundo Sebastián a retirar su documento, que lo tenemos acá en Radio Tingunaco, en la calle San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, acá en José de Paz, o algún familiar que le avise que tenemos acá el documento y bueno, que lo venga a retirar, que ya sabemos que perder el documento hoy en día no es nada fácil. Bueno, como te anticipaba al principio, el día domingo 25 de octubre a las 2 de la tarde se va a estar realizando el Festival Solidario a beneficio de los trabajadores de la cooperativa La Nueva Van. Va a haber rock, folclore, inflables para chicos, títeres, circo y mucho más. Va a haber buffet económico y, bueno, recomiendan traer, llevar equipos de mate y reposera. El valor de la entrada es de 5 pesos más un alimento no perecedero y esto va a ser el domingo 25 de octubre a las 2 de la tarde en el predio de la cooperativa que queda en ruta 8, kilómetro 51-200. Otra información más que tiene que ver con el sábado 17, que la Casa de la Cultura de Pilar va a estar abriendo sus puertas a las 7 y media de la tarde para demostrar una exposición del taller de artesanías aborígenes por la profesora Cristina Quintana. Esto lo organiza la Escuela Municipal de Presidente Derqui, que queda en la calle San Martín 723. Una más y en la próxima tanda te empiezo a contar toda la agenda para este fin de semana. Uh-huh. Y bueno, vaya anotando, señora, señor, señorita, amigo, novio, bueno, que el día 26 de este mes se van a hacer test de embarazo gratis en todos los centros de salud, así que te puedes acercar a cualquiera de tu barrio. Uno de ellos es el centro de salud de Juan Musetich. Y bueno, te puedes acercar a partir de las 9 de la mañana con la primera orina de la mañana para que, bueno, puedas saber si estás embarazada o no. Y esto es completamente gratuito, no te tienen que cobrar nada en cualquier salita de tu barrio. Te conozco como eres. Hace mucho tiempo fui víctima de violencia por parte de mi pareja. Por la vergüenza del qué dirá la gente y el miedo a sus amenazas. Porque no me creí capaz de salir sola adelante, por no dejar a mis hijos sin su padre, lo callé y lo aguanté todo. Cuando supe que tengo derechos y que nadie puede maltratarme, decidí separarme de él. Ahora mis hijos y yo vivimos una vida feliz y sin violencia. Luchemos contra la violencia antes que esta acabe con nosotros. Organizaciones de Mujeres de Sucumbíos, Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, Fondo para la Igualdad de Género de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y esta emisora. 50 minutos pasan de las 9 de la mañana, hacemos la primera pausa en la mañana de las 107.3 y regresamos con más información. La alternativa de los barrios. Mamá y papá van a la cama. Mamá y papá estaban mirando la televisión cuando mamá dijo... Ay, estoy cansada. Es tarde, me voy a la cama. Está bien, mi amor. Yo acabo de ver este programa y entonces... Mamá se dirigió a la cocina. Fue a preparar los sándwiches de los chicos para el colegio. Terminó de lavar los platos de la cena. Sacó la carne del refrigerador para el día siguiente. Controló si quedaba mantequilla. Llenó el azucarero. Puso las cucharitas y las tazas del desayuno en la mesa. Puso en remojo la ropa sucia. Planchó una camisa y cosió un botón. Recogió los juguetes. Regó las plantas. Recogió la bolsa de basura. Y tendió una toalla. ¡Ay, qué sueño! Mamá iba a entrar al dormitorio. Pero recordó que su hermana estaba de cumpleaños y la llamó por teléfono. Se detuvo un momento para escribir una nota a la maestra. Contó el dinero para comprar el jarabe del chico y recogió un libro que estaba debajo de la silla. Oh, ahora sí. Mamá se lavó la cara, se amarró el pelo, se puso crema antiarrugas, se lavó los dientes. En eso, papá gritó. Pensé que te estabas yendo a la cama. Estoy yendo, sí. Mamá puso agua en el tazón del perro y sacó al gato de la cocina. Cerró la puerta con llave. Dio una ojeada a los niños. Los arropó, les apagó las luces, recogió una camiseta, tiró las medias al canasto de ropa y habló con uno de ellos que estaba todavía haciendo los deberes. No olvides de traer mañana tu libreta de notas, hijito. No, mamita. Ya en su habitación, mamá puso el despertador. Preparó su ropa para la oficina. Limpió sus zapatos. Apuntó las cosas urgentes que tenía que hacer mañana. En ese momento, papá apagó la televisión y anunció. ¡Ah, me voy a la cama! Y se fue a la cama. ¿Sabes por qué las mujeres viven más tiempo que los hombres? No sé. Es que no se pueden morir antes. Tienen demasiadas cosas que hacer. ¡Ah, no! Así no es la cosa, mariposa. Así no es la jugada, monada. La casa es de los dos. Los hijos también. Así que, mamá... Sí, dígame. ¿Y usted, papá? Aquí estoy. Las tareas domésticas se hacen entre los dos. La televisión se ve entre los dos. ¿Y después? Y después, a la cama los dos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Comunícate al 1566 90 5002. Actualidad. Música. Información. También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. ...53 minutos pasan de la hora 9 de la mañana... ...y estamos acá en Encuentro con las Noticias... ...por la 107.3 FM Tincunaco. 13 grados 8 décima... ...y la vía de comunicación es el 1566-90-5002. Y si nos querés venir a visitarnos... ...lo podés hacer llegando a la calle San Salvador y Carabó... ...en el barrio San Atilio... ...en el partido de José de Paz. Y compartimos más información en este caso del ámbito regional. El próximo, los próximos días se va a estar realizando en el partido de Pilar, en la localidad de Del Viso, la fiesta de las colectividades, y nos han enviado la programación justamente de cuáles van a ser las distintas actividades. Nos envían atentamente la señora Margarita Molina, una comunicación de prensa en la cual nos cuenta de las diferentes actividades que se van a estar desarrollando a lo largo de los dos días que va a durar la fiesta de las colectividades, la feria de las colectividades ahí en Pilar, en este caso nuevamente en Del Viso. Creo que es la tercera vez que llegan a la localidad de Del Viso. Sí, a mí me parece que sí. El mundo en Del Viso va a ser el lema de esta nueva entrega de la fiesta de las colectividades en el año del centenario. El sábado 24 y el domingo 25 se desarrollará la gran fiesta de las colectividades, el mundo en Del Viso. La muestra a cielo abierto se va a realizar sobre la avenida Luis María Gonet, entre la ruta 26 y la calle Beruti. En ambas jornadas, a partir de las 10 de la mañana y hasta aproximadamente la medianoche, más de 50 están presentarán artesanías, comidas y bebidas típicas de diferentes países y provincias argentinas, además de un variado espectáculo artístico, todo con entrada libre y gratuita. Como ya es tradicional, en el marco de la fiesta se va a elegir a la reina de belleza local. A continuación nos acercan parte del cronograma del día sábado y domingo. El sábado va a arrancar todo aproximadamente a las 6 de la tarde, presentación de la murga Los Caprichosos de Del Viso, espectáculo de danzas de la Academia Lorelei, grupo coreográfico El Alep, Ratas Cadenas, Escuela de Danzas Folclóricas Lunita de Plata, Juan Carlos Mancilla, cantor de tangos, va a estar presente también, presentación de Mariné y su conjunto folclórico, música de Nuestra Tierra con Eduardo Rojas, las coloridas danzas de los alemanes del Volga, presentación de aspirantes a reina, canta Ángel Mena, el ángel de Santiago, y cierran con los torales auténticos mariachis. Esto es la parte de las actividades para el sábado 24. Y para el domingo, todos los gustos. Hay de todo un poco. Y el domingo 25, el día de la clausura, también está previsto que arranquen todas las actividades aproximadamente a las 6 de la tarde, con la murga Los Bohemios de Del Viso, el espectáculo de danzas del Instituto Crearte, danzas jujeñas, canto y danzas flamencas con Margarita y Rocío Heredia, escuela de danzas Baila Conmigo, música árabe y folclórica, taller de danzas de la Casa de la Cultura a cargo de Margarita Maciel, ecos de Bodensen, canciones de Alemania con Daniel Stecklin, presentación de aspirantes a reina nuevamente, la joven voz melódica de Belén Puleo, Norma Belli y su canto folclórico, y finalmente la elección de la reina con el fin de la fiesta con algo de fuegos artificiales. sábado 24, domingo 25, El Mundo en Del Viso. La Feria de las Colectividades estará presente a partir de las 6 de la tarde. Y seguimos con información del ámbito regional, en este caso para contar sobre una escuela de Villa Rosa. La escuela tiene que ver con una denuncia que habían hecho los papás que mandan a los chicos o llevan a los chicos a la escuela SB número 301 de la localidad de Villa Rosa, en el partido de Pilar. Allí la dirección funciona en un... En un baño. En un baño, hace 3 años. Así fácil. Sí, entre mijitorios e inodoros. En Villa Rosa aseguran que el viejo baño convertido en dirección es solo provisorio. No obstante, la docente, la directora de la SB número 301, dijo que los sanitarios fueron reciclados para aprovechar el espacio. La docente aclaró que esa dependencia permanecerá en ese lugar solo de manera provisoria hasta que sean concluidas las obras que se llevan adelante y que están terminando en un plazo no mayor a los 60 días. Quiero dejar claro, dijo la directora, que esto es algo que hicimos provisoriamente, pero esta dependencia no funciona como baño. Lo reciclamos un poco para aprovechar el espacio y no estar todos amontonados en la dirección de la EPB número 13, que funciona en el mismo edificio. Es parte de lo que dijo la directora, indignada por la repercusión que tuvo la noticia. Dijo que... A ver si entiendo. Era un baño, ¿no? Común, como el de cualquier escuela. Sí. Y el baño ese no funcionaba. En ningún momento aclararon si funcionaba o no. Era un baño. Era un baño. Y la escuela está en construcción. La parte nueva de la escuela, porque hay parte está obsoleta de la escuela. Entonces la están como renovando, reconstruyendo. Y parte de lo que están reconstruyendo es la dirección. Entonces la dirección a la que debía ir. La secretaria, la directora. La directora, que no sé, no tengo apuntado el nombre por acá. Porque es medio extraño, ¿no? Porque si tenés que citar a un padre y tenés que llevarlo a tu oficina, que sería un baño, es medio incómodo, me parece. Sí, igual viste que a veces llegás hacia la escuela o un lugar con muchas ganas de ir al baño. Claro. Y ahí haces todo de una. En lugar de primero ir al baño, después hablar con la directora, hablas con la directora y... Dos pájaros un tiro. Sí. No, y estaba muy enojada por la repercusión que tuvo la noticia la directora. Los padres, después de 3 años que la dirección funcionaba en el baño... empezaron a hablar con algunos medios regionales. La mujer dijo que la situación en la que atraviesan no es la ideal, pero que se están llevando a cabo los trabajos para que dentro de 2 meses puedan contar con un ámbito más adecuado para realizar su trabajo. Los alumnos están en sus aulas en condiciones dignas. En definitiva, lo que de última tiene que soportar trabajar en este lugar soy yo, dijo muy enojada la directora, y solo de manera provisoria. Así que realmente no entiendo por qué algunos medios salieron a reflejar esta situación de un modo tan amarillista, se defendió la directora, que no sé por qué no publica el periódico regional de Pilar acá el nombre. Porque no es normal, ¿no? Que te sientes no una, que salimos reunión, a... una reunión con la directora y vas y te siéntese ahí, no hay sillas, pero siéntese en el inodoro. No es algo normal tener una... Porque acá la directora como está enojada. Como que expresa que salieron a hacer eco de algo, wow, ¿no? Uh-huh. Pero no es algo... menor, es algo que estamos en una oficina en un baño. Y aparte es un ejemplo de en qué situación se encuentra la educación pública, sí. ¿No? En la provincia de Buenos Aires. Hoy hay un paro, de hecho, provincial de los docentes, justamente porque atraviesan, en este caso la directora, pero atraviesan situaciones peores. Los dos papás, además, cuando contaron de la situación de que hace 3 años funciona la dirección en un baño, también dijeron que hay aulas que faltan vidrios, o sea, hay una serie de cosas, borradores que no tienen ni siquiera la esponjita, eso. Claro, para borrar, borran con la madera. O sea, lo del baño es un ejemplo de en qué situación se encuentra la escuela. La directora, muy enojada, dijo que los chicos están en buenas condiciones. La directora de la SB 301 de Villa Rosa, acá está el nombre, María Inés Sánchez, negó de manera rotunda una versión que circuló en algunos medios sobre presuntas amenazas que había recibido por parte de la inspectora de la Dirección General de Escuelas, que le corresponde al distrito. Los trascendidos señalaban que la autoridad de la Dirección General de Escuelas le habría dicho a la directora que su fuente de trabajo estaría comprometida si hacía público el estado de las instalaciones. Hay que reclamar. Si uno no reclama, no tiene nada. Así que está bien si reclamó. Y para los papás que estuvieron reclamando... La directora no fue la que reclamó. Los que reclamaron fueron los papás de los chicos. la inspectora dijo que si ella reclamaba, le iba a quitar Esa su es una de las razones de trabajo, que me mando vuelta, sí, sí. Que está bien reclamar. No sé si en este caso en particular es verdad, pero que no sería nada extraño, lamentablemente, cómo funcionan las diferentes dependencias que tienen que ver con la cuestión de educación. O sea, no sería extraño que hubiese sucedido. A esta altura de partido ya no te asombra nada. En este caso, la directora salió a decir que es mentira, que ella no recibió presiones para no hacer pública esta situación. Pero igual se enojó. Parece que la directora igual mucho no le sorprendió. Y bueno, a todo esto le apretaron los zapatos y dentro de 2 meses van a tener... 2 meses, ¿viste? Salió en los medios sonales a pesar que se haya enojado la directora y ahora... 3 años tuvieron que esperar. 3 años tuvo la dirección en el baño y cada vez que golpearon decía... Vieron que reclamó. Ocupado, decían, ¿no? Estaban ahí la... Es más, en la puerta tenían un cosito que decía ocupado, claro, la trabita ocupado que... permanentemente. Y bueno, y ahora que apareció en los medios, en 60 días está lista la... Hay que reclamar para que todos tengamos... Mira cómo se puede conseguir todo muy rápido. Hay que apretar los cordones nomás. Bueno, volviendo a la fecha de hoy. Hoy, además de ser viernes, que para muchos, decíamos al principio, se ponen muy contentos porque finaliza la semana, es 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Hace algunos días se dieron a conocer algunos datos de la FAO, la organización que depende de las Naciones Unidas para la Alimentación en el mundo, que en el mundo existe hoy la capacidad concreta de dar de comer al doble de la población que existe en el mundo, ¿sí? A pesar de que se habla de superpoblación o sobrepoblación, existe hoy concretamente, con los avances tecnológicos y en la situación actual, de que en el mundo no solo se podría dar de comer a todo el mundo, sino que se podría dar 2 veces, o sea, al doble de la población que existe en total en el mundo se podría dar de comer con los alimentos que se producen hoy. Podría venir la misma cantidad de personas que tenemos hoy en día en todo el mundo nuevamente. Y no habría ningún problema. No habría ningún problema. Porque con la cantidad de alimentos que se producen, se puede dar de comer. Si no se hace, es porque no algunos tienen más lo que a otros les falta. ¿No? Para hablar sobre esto y sobre el Día Mundial de la Alimentación, los colegas de radialistas.net, www.radialistas.net, los radialistas apasionados y apasionadas, elaboraron un pequeño radioclip que tiene que ver justamente con la fecha de hoy, Día Mundial de la Alimentación. Lo compartíamos ayer y el que se lo perdió lo ponemos al aire nuevamente. Morir de hambre, igual morir asesinado. Solicitamos su atención para guardar un minuto de silencio. ¿Quién se murió? Shh, calla, calla. Un minuto. ¿Se te hizo largo? Más largo debe haber sido para los 100 nuevos hambrientos que ahora hay en el mundo. Hambrientos y hambrientas. Cada minuto que pasa, 100 personas más se hunden en la pobreza extrema. La FAO, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, informa que actualmente 1.020 millones de personas en el mundo sufren hambre crónica. La mayoría son agricultores de países pobres. Más de 1.000 millones de personas. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tantos seres humanos pasando hambre extrema. Más de 1.000 millones de personas. Uno de cada 6 habitantes del planeta. No, ¿qué va? No es que la cosecha haya sido mala, sino es que con lo que paga no alcanza para nada, no alcanza. Y después, mire, todas esas tierras sembradas de maíz, de soya, ¿para alimentar a quién, ah? A los carros, a los camiones. La gente sin comer y los automóviles tragando y tragando el llamado biocombustible. Los líderes del G8 y del G20 y de los países ricos se llenan la boca con promesas de ayuda a los países pobres. Y después de las promesas, van a un banquete a celebrar su generosidad. Y después del banquete, se olvidan de las promesas. Solo en el 2008, los países ricos prometieron 12 mil millones de dólares para que los países pobres, empobrecidos por culpa de ellos, hicieran frente a la crisis de alimentos. De esa suma, solo han llegado a su destino 1,000 millones, menos de la décima parte de lo prometido. Ariane Arpa, directora general de Intermón Oxfam, declara: en el tiempo que empleen los líderes del G20 en cenar esta noche, cientos de personas habrán entrado a engrosar la larga lista de la pobreza y se verán forzados a sobrevivir con menos de un dólar por día. Cien nuevos hambrientos y hambrientas por minuto. Es decir, 100 muertos de hambre por minuto. Porque la mayor causa de mortalidad en el mundo es la pobreza extrema. Diarreas, infecciones, neumonía, malaria, mal de Chagas. El verdadero nombre es hambre, hambre, hambre. Jen Ziegler, relator de Naciones Unidas para la Alimentación, declaró: hoy tenemos los medios, los recursos para alimentar al doble de la población mundial. Por tanto, si una persona muere de hambre, en realidad ha muerto asesinada. Una producción de radialistas.net. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tinculaco. Tu voz, nuestra voz. Diez de la mañana y 8 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias y escuchábamos ahí un spot. Sí, o un radioclip, radioclip de la gente de radialistas.net. Así es. Bueno, y si usted que está en su casa y quiere saber qué es Radioteca, qué es Radialista, se puede meter a la página www.radialistas.net y ahí se va a enterar qué es Radialistas. Y bueno, va a poder bajar audios todos gratis, no le cobran nada ni para escribirse ni para bajar los audios, así que está invitado a que baje las cosas de ahí. Nos metemos nuevamente en el desarrollo de las noticias del ámbito regional. Ya llega también la información latinoamericana a través del Contacto Sur. Nuevamente nos metemos ahora con lo que tiene que ver con la información regional. Un rato vamos a repasar también la cartera cultural, la cartelera cultural. Dale. La cartera anda por ahí dando vueltas, pero nosotros vamos a repasar la cartelera cultural para este próximo fin de semana. Nos metemos algunas informaciones del ámbito regional. A partir de hoy llegó el día, la semana pasada decíamos faltaban 10 días para que entre en vigencia, a partir de hoy llegó el final para las bolsas de plástico que tanto mal le hacen al medio ambiente. Desde hoy las cadenas deben entregar bolsas biodegradables. A partir de esta jornada las grandes cadenas de supermercados, hipermercados y minimercados bonaerenses están obligados a utilizar bolsas que sean degradables o biodegradables para el traslado de alimentos y mercaderías. Así lo prevé la ley 13.868, sancionada el año pasado por la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que otorga un plazo de 12 meses para que los comercios que tengan predominio de productos alimenticios reemplacen las bolsas de nylon, y de 24 meses para que lo hagan los establecimientos más pequeños. La norma aclara que esta obligatoriedad no será aplicable cuando, por cuestiones de asepsia, la bolsa de polietileno y todo otro material plástico convencional deban ser utilizadas para contener alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados. Por ejemplo, los fiambres que vienen como envasados al vacío, sí. Eso si no está de esa manera, pierde la cadena de frío, se puede llegar a descomponer. Pero en los supermercados toman la costumbre de, para cualquier cosa, una bolsita, sí. ¿No? Sobre todo en los grandes. Te ponen un cepillo de diente en una bolsita. Te pone un paquete de chicle en la bolsita. No sabes, una latita de gaseosa en otra bolsita. No sabes si se quieren descartar todas las bolsitas o le gusta comercializar su bolsita o quieren que veas que saliste de lugar. Sí, es parte de publicidad gratis, además, porque claro, tiene grandote el nombre con el logo, etcétera. Sí. A partir de hoy está prohibido que entreguen así a mansalva estas bolsas, y sí pueden entregar bolsas que no sean dañinas al medio ambiente, que sean biodegradables. Esto comenzó a regir a partir de hoy y tienen un año más los pequeños comercios, ¿sí? También para adecuarse a esta norma. Contábamos que los obreros de Abán recibieron un espaldarazo por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Daniel Scioli vetó el proyecto de ley de expropiación de la planta. Faltaba nada para que empiecen a producir. Daniel Scioli. Y ahora sí deberán esperar a que esto en 10 días vuelva a tratarse en la legislatura provincial por diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires para que finalmente sí lo ratifican y comiencen a producir. Por tanto, los obreros, como hace más de 100 días están sin trabajar, van a estar realizando el próximo fin de semana un festival, el 25 de octubre, que es sábado. Este sábado no, sino el próximo, van a estar realizando un festival en la Puerta de la Planta, Silvia, ahí así en es. El kilómetro 51-200. Así es, eso queda en el predio de la cooperativa, la van a estar haciendo un festival a partir de las 2 de la tarde y la dirección del predio es ruta 8, kilómetro 51-200. Esto es a beneficio de la cooperativa de la Nueva Van. Va a haber espectáculos de rock, folclore, inflable para chicos, títeres y circo y mucho más. Va a haber buffet económico y se recomienda que lleven el mate, el equipo de mate y una reposera o una sillita para que puedan estar cómodos ahí para disfrutar todo lo que te ofrece la cooperativa La Nueva Van. Ah, ya encontré lo que hacía ruido, mire. Sí, es el ya encontré lo que hacía ruido acá, este. En la mesa. Les cuento además que la Dirección General de Cultura de San Miguel informa que a partir del 1 de octubre, o sea ya a partir de este mes, y hasta el 24 de noviembre, se va a estar realizando la inscripción para el ciclo común básico, el CBC. El ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, en San Miguel. Ya desde el año pasado comenzó a funcionar, desde el principio de este año en realidad. Sí. El año pasado se hizo el anuncio oficial y este año comenzó a funcionar el ciclo común básico de la Universidad de Buenos Aires en el Colegio Gaspar Campos, que queda sobre la avenida Gaspar Campos. Así que está abierta ahora la inscripción para las carreras universitarias en la UBA y aquí muy cerquita, en la sede del colegio ahí sobre la avenida Gaspar Campos en San Miguel. Entonces se pueden inscribir desde el 1 de octubre, o sea, en este momento y hasta, como plazo máximo, el 24 de noviembre, a efectos de cursar el ciclo electivo 2010. Esto nos informa el coordinador académico Carlos Dams y la coordinadora administrativa Silvana Díaz. Y para más información se pueden acercar hasta la avenida Gaspar Campos al 3270 de lunes a viernes en horario de 13 a 19 horas o comunicarse al 4664-0475. 4664-0475, ahí para comunicarse con el Instituto Gaspar Campos para cursar el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Ahora llegan a Encuentro con las noticias de la Patria Grande, a través del Contacto Sur, la información que nos acercan las radios comunitarias de América Latina. Y cuando regresemos del Contacto Sur, vamos a compartir la agenda para este próximo Dale. Fin de semana. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación, aunque hay poco que celebrar y festejar porque preocupan ciertas cifras. Solamente en América Latina y el Caribe, 53 millones de personas padecen de hambre. Así comenzamos. En el mundo, cada año, 6 millones de niñas y niños mueren de hambre. Hambre, la peor arma de destrucción masiva. ¿Cuáles son las razones por las que existe hambre en el mundo? Una de las razones es la sequía por cambio climático o el hecho también de dar más importancia a la exportación antes que privilegiar el consumo local. También está el tema de el monocultivo o el hecho de los agrocombustibles. Estas pueden ser algunas causas por las que exista hambre en el mundo, además de otros factores, claro está. Ahora nos vamos hasta Guatemala, país que en las últimas semanas está golpeado por la crisis alimentaria. Juan Pablo Montenegro, de EFEGER, está con nosotros. Te escuchamos, Juan Pablo. Y hoy, viernes 16 de septiembre, cuando se celebra el Día Internacional de la Alimentación, y a unos días de la visita del relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Oliver De Schutter, quien visitará el país en la primera semana de septiembre de este año, con la finalidad de dar seguimiento a la misión de John Ziegler, relator especial anterior, quien encabezara una misión oficial a Guatemala entre enero y febrero de 2005. La situación está de la siguiente manera, como lo cuenta nuestra compañera periodista Flor de María Ortiz. Con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los pobladores del Corredor Seco, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales instaló el Grupo Técnico Interinstitucional y el Manual de Agroforestación que permitirá el desarrollo de las zonas secas y semiáridas del país, con esfuerzos de más de 20 organizaciones que buscan reducir la deforestación y la sequía en los departamentos del Corredor Seco y de otras áreas afectadas. El doctor Alan González Figueroa, asesor para Mesoamérica del Mecanismo Mundial, se refiere ante esta situación. La actividad de los cultivos que tiene impactos directos en la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones rurales afectadas. De esta cuenta es de que vemos que en el caso de Centroamérica hay una degradación de los recursos progresiva, ¿verdad?, de los recursos naturales. El 28% de la superficie está totalmente erosionada, con consecuencia de pérdida de la fertilidad e impacto en la productividad agropecuaria. En el caso de Guatemala, se tienen datos del YARNA de que más de 60 millones de toneladas por hectárea por año se pierden, ¿verdad?, por año, y que implica una pérdida en costos económicos de 100 millones de dólares solo por la pérdida del suelo, no tomando en cuenta la productividad agrícola y los recursos que pueden desarrollarse si el suelo se mantuviese. Esto definitivamente impacta a la población local, principalmente en el área del Corredor Seco, que como saben está conformada principalmente por los departamentos de Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, Zacapa, Progreso y Baja Verapaz, en donde viven 1.5 millones de personas con estas condiciones extremas, prácticamente por falta de lluvia y degradación de los recursos naturales. El asesor de Mesoamérica del Mecanismo Mundial hace un llamado a la población para que tome en cuenta que si no cuida sus tierras, en 20 años el país estaría convirtiéndose en un desierto total por el mal manejo de los recursos, como lo son el agua, la tierra, el medio ambiente, los árboles, entre otros. Gracias, Flor de María. Y tomando las palabras de Eugenio Inser, del área de estudios sobre campesinado, quien dice que el Estado guatemalteco no puede continuar ignorando las recomendaciones de los relatores especiales sobre el derecho a la alimentación. Y hasta aquí la información desde Guatemala. Les informó Juan Pablo Montenegro, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Volvemos a Estudio Central en Quito, Ecuador. Muchas gracias, Pablo. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, sostiene que para combatir el hambre, los gobiernos de todo el mundo deberían destinar 30 mil millones de dólares a la agricultura. Fíjese, los gobiernos de nuestra región en este año 2009 han gastado casi 48 mil millones de dólares en compra de armamentos. Hay que priorizar qué necesita el mundo, alimentos o armas. Y en ese contexto está también marchando la marcha de la paz y la no violencia en todo el mundo. En la Semana Mundial para la Paz, haz que tu risa sea tu espada y tu alegría tu escudo. Como decía Martin Luther King, teólogo y reformador religioso alemán. Y si te sientes perdido, con tus ojos vas a ver, hazlo con los de tu alma. Radio Fe y Alegría, una red educativa en toda Venezuela. Y vamos a tomar contacto rápidamente con nuestro compañero Gerardo Chévez, de Radio Progreso en Honduras. Gerardo, ¿cómo está Honduras en esta mañana? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos y amigas de Aler Contacto Sur. La Comisión del Diálogo del presidente Manuel Zelaya Rosales informó que el proceso ha avanzado en un 95% y confía en firmar hoy viernes un acuerdo que ponga fin a la crisis política que vive nuestro país después del golpe de Estado el pasado 28 de junio. Las delegaciones continuaban negociando ayer a pocas horas de que venciera el plazo dado por el presidente del puesto para resolver su exigencia de ser restituido en el poder, pero a petición del régimen de facto decidieron retomar las negociaciones este viernes a las 10:30 de la mañana, hora que las comisiones negociadoras decidirán cómo y cuándo se restituya al presidente José Manuel Zelaya Rosales. El acuerdo de San José ha sido el marco referencial de este diálogo que está terminando, asegura esta mañana uno de los negociadores del presidente Zelaya. Fíjate que han habido momentos difíciles, inclusive a punto de romperse el diálogo. Eso ocurría alrededor de la 1:00 p.m, posteriormente se reanudó el diálogo. Ahora la condición del señor Michelete ha pedido un receso y prácticamente una nueva plaza, que sería a las 10:00 a.m, 10:30 a.m del día de hoy. Bien, eso es lo que manifestaba uno de los negociadores del presidente Zelaya. Hoy a las 10:30 a.m. se reúnen. Las comisiones negociadoras decidirán cómo y cuándo se restituye al presidente José Manuel Zelaya Rosales. Como lo manifestó, la comisión de diálogo se levantó varias veces ayer y en momentos pareció que se había roto las negociaciones, pero al final se pusieron todos de acuerdo. John Biel, quien encabeza la misión de la Organización de Estados Americanos que verifica el diálogo entre Zelaya y el gobierno de facto, manifiesta estar aún esperanzado en que ambas partes logren un acuerdo sobre la restitución del presidente Zelaya Rosales, derrocado el pasado 28 de junio con el golpe de Estado. El Frente Nacional de Resistencia ha también aprobado esta ampliación del plazo hasta este día a las 10:30 a.m. Se calcula que a eso de las 12:00 p.m. ya se tendría una respuesta positiva, que sería la restitución del presidente José Manuel Zelaya Rosales. De lo contrario, han anunciado que la crisis en el país se agudizaría y las elecciones generales serían boicoteadas por el Frente de Resistencia contra el golpe de Estado. Desde Honduras, para Alder Contacto Sur, les informó Gerardo Chévez. Gerardo, compañero, muchísimas gracias por esta información y estaremos atentos entonces para saber si hay un acuerdo de ambas delegaciones. Empezamos a hacer calentamiento porque ya está Diana Bermeo en Deporte Continental. Te escuchamos, Diana. Gracias, Carlos. Saludos, amigos y amigas de Deporte Continental. Para Uruguay, las eliminatorias mundialistas no terminaron. Tiene una oportunidad más en el repechaje. El pase de taquito es para Jorge Pereira desde Radio Es. Uruguay, saludos Latinoamérica. Uruguay se fue con la frente en alta. La mayoría de los futbolistas celestes durmió muy poco tras el partido frente a los argentinos. Algunos se enteraron de que el rival en el repechaje era Costa Rica en la propia terminal aérea. Deporte Continental, Aler, Contacto Sur, Radio Es, Colonia Suiza, Uruguay. Volvemos a Quito, Ecuador. Y los partidos por el repechaje serán el 14 y el 18 de noviembre. Mucha atención con este partido. Y Bolivia está retomando a la normalidad. No se despidió también de las eliminatorias, pero sin embargo la vida continúa. Y así nos dice Ángela Paza desde Herbol. Luego de una penosa despedida de las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, ocupando la penúltima plaza de la tabla, el fútbol liguero retorna a Bolivia. La primera final del torneo clausura se jugará este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, entre Blooming y Bolívar. El equipo cruceño tiene la misión de conseguir un pase a la Copa Libertadores de América 2010, mientras que la Academia Paceña se encuentra en busca del bicampeonato, pues el título de la apertura le fue ratificado. El partido se jugará desde las 18 horas. Para Deporte Continental, Ángela Pasa, Herbol Deportes. Y no hay tiempo para más deportes, continuamos contigo, Carlitos. Muchas gracias, Diana, y seguimos en Bolivia. En Cochabamba arrancó ya la primera cumbre de movimientos sociales de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, actividad que coincide con la reunión presidencial de este organismo que hoy comienza. Emiliana Ayala, desde la RKS, tiene la información. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Latina? En Bolivia, ayer se dio inicio a la primera cumbre social de movimientos sociales con la participación de más de 600 delegados y delegadas de 7 países miembros del ALBA. Además participan delegaciones de 15 países invitados como Australia, Estados Unidos, Noruega, Francia, Sudáfrica y otros. Durante la inauguración realizada en la Casa Campestre del municipio de Colcapirhuan, el departamento de Cochabamba, Leonilda Zurita, ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa, llamó a buscar la unidad de todos los pueblos en todos los países del mundo. En Bolivia, los movimientos sociales somos parte del proceso de cambio a la cabeza del presidente Evo Morales. La unidad de nuestros pueblos. Unidos lograremos, venceremos al capitalismo neoliberal, donde nos quieren implantar todavía, donde nos quieren saquear, robar, donde nos quieren seguir privatizando nuestra riqueza. Por eso, hermanas, hermanos, delegados a esta primera cumbre de movimientos sociales, Consejo ALBA PCP, importante la unidad. Unidos vamos a liberar a nuestros pueblos. Unidos vamos a derrotar al modelo neoliberal. Unidos vamos a lograr recuperar nuestras riquezas naturales, renovables, no renovables. Esta primera cumbre de movimientos sociales concluirá el día 17 de octubre con la entrega de las propuestas a los mandatarios durante la realización de la séptima cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Las propuestas a entregarse son sobre economía comunitaria, cambio climático, soberanía alimentaria, crisis civilizatoria, sistemática megaproyectos, autonomía, autodeterminación y fundamentación del ALBA TSP. Desde la Red Quechua Nacional de Bolivia les informó Emiliana Ayala. Derechos, posibilidades y oportunidades. Lea, lea, el mundo ya no tiene fronteras, los ciudadanos y ciudadanas podrán circular libremente. Campaña Migración y Políticas Públicas. Extra, extra, cero visas, la ciudadanía es universal y los hombres y mujeres somos libres de circular por el mundo. Escúchalo desde el miércoles 21 de octubre por Aler Satelital y esta emisora. Y así llegamos a la parte final de esta primera edición de Aler Contacto Sur, recordando que hoy a las 2 de la tarde, hora de Ecuador, está El Sótano, programa musical, donde está nuestro compañero Gonzalo Garófalo y la red de sonidistas de América Latina y el Caribe. Así terminamos, con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Thank you. Qué lejos estamos de la guerra, ¿no? ¿Para qué vamos a pedir por la paz y la no violencia? La policía lo recibió, ¿no es cierto?, con gases lacrimógenos, con balas de goma. Aquí habían mujeres mayores, madres con sus bebés en los brazos, y tuvieron que salir disparando por la cordillera con sus hijos todos ahogados. La policía corría con tres camionetas, un grupo de mapuche, con las armas por, con los brillos abajo, como cazando. No hace falta una bomba atómica o una guerra para que haya violencia. En Argentina, el pueblo mapuche está siendo perseguido y reprimido por el gobierno de la provincia de Neuquén. ¿Eso no es violencia? Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, en la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Treinta y cuatro minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las noticias por la 107.3 FM Tincunaco. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3 Encuentro con las noticias. Bueno, comenzamos con lo que va a pasar este fin de semana con respecto a la agenda cultural. Y bueno, ya a las 10 de la mañana ha comenzado una jornada, Viejos son los trapos, se llama esta jornada, con respecto al Día de los Abuelos en San Miguel. Comenzó a las 10 y va a terminar a las 5 de la tarde en la Quinta Lorenzo Miguel, ex Puerta de Hierro, ubicada en Avenida Ricardo Balmín y Velasco Ibáñez, San Miguel. Este espectáculo contará con almuerzo a la canasta, gran mateada y elección de la reina, con espectáculos artísticos y sorteos, baile y un montón de cosas más. Así que vamos a ir a este espectáculo, Viejos son los trapos. Hoy también a las 7 de la tarde va a estar Cine Debate en Pilar, La Bruma, en el ciclo de viernes de cine, organizado por la institución Oscar Mazota de Pilar, en la Casa de la Cultura de Pilar, que queda en Rivadavia 370. Se va a estar presentando el documental titulado La Bruma, Tata China, dirigido por Enrique Acuña, quien estará presente para conversar con el público. Muy bien. Es medio parecido al Cine Debate de Luis. De la cooperativa. Hoy también, viernes 16, va a haber un encuentro de jazz en el Teatro Leopoldo Marechal de San Miguel. El Leopoldo Marechal de San Miguel, pues está el Leopoldo Marechal de Moreno y el de Pilar. Tres. En este caso, en el Leopoldo Marechal de San Miguel, en Charlone 1146, se va a estar desarrollando un encuentro de jazz. Algunas de las presentaciones estarán a cargo de Daniel Mamani, el trío Brío, de Willy Pérez y de Evangelina Márquez. Estarán esta noche, ¿sí?, en un viernes de jazz en el Teatro Leopoldo Marechal, a partir de las 8 de la noche, con una entrada anticipada de 10 mangos. Si va sobre la hora, 15 pesos es el precio de la entrada para disfrutar de una noche de jazz. Y ahora seguimos con el día sábado, el día de mañana, a partir de las 5:30 de la tarde, el grupo de teatro comunitario La Mona Lisa se va a estar presentando esta obra de teatro que ya recorrió bastante José de Paz, uh-huh, que se llama Historias de un Pueblo Chico, obras cortas de humor, disparate y casualidad, con la participación especial de Monona Tucuna Tangos, en el colegio parroquial Rafael Torres Rosario, 2130, Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, y esto es a total beneficio del jardín parroquial Creciendo, y la entrada solidaria es de 5 pesos. Bien, y también el día de mañana, sábado 17, el teatro, además del teatro comunitario de La Mona Lisa, el coro del Colegio Máximo estará, en este caso, en José C. Paz. A las 7 de la tarde se va a realizar la presentación del coro del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús de San Miguel, dirigido por la profesora Alejandra Lupi. Se va a presentar en la sede del Centro Vasco Toquieder, que queda en José C. Paz, sobre la calle José C. Paz, al 2120. También el día sábado a las 9 de la noche, en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que queda en Cacique Pincén 850 en San Miguel, se va a estar presentando Suburbano Cuarteto, Diario Alegre, Evangelina Márquez Ensamble y Daniel Mamani, con la entrada de 10 pesos y 15 pesos. Esto es en el cuadro de Noche de Tango, Jazz y Folclore en San Miguel. Esto en Cacique Pincén 850 en San Miguel. Y en Pilar, a las 7 de la tarde, un poquito más temprano, se va a realizar la primera exposición de artesanías aborígenes en Presidente Derqui. Esto va a ser a las 7 de la tarde y se va a realizar la primera exposición de artesanías aborígenes a cargo de la profesora Cristina Quintana. Esto va a ser en la Casa de la Cultura de Presidente uh-huh. Derqui, en la calle San Martín 125. Ale estuvo hace unos minutos, me contaba recién, en la Casa de la Cultura, pero lamentablemente en este horario está cerrada. No pudimos dialogar con nadie sobre esta primera exposición de artesanías aborígenes. Y nos enviaron un mensaje de texto de que en este momento hay un paro de actividades en el Hospital La Arcade. El hospital está en este momento llevando a tener una medida de fuerza por la demora en los pagos. Hay una falta de pago uh-huh. en los últimos 20 días, así que Alex se está dirigiendo desde Presidente Derqui a San Miguel a ver si antes de las 11 podemos charlar unos minutos con alguno de los delegados del Hospital Arcade. Seguimos con la agenda cultural. Y para el día sábado también a las 9 de la noche, la Comedia Municipal de San Miguel se presenta la obra de Alejandro Cozzano, Los Árboles Mueren de Pie, también una película que estuvo recorriendo bastante José de Paz. Uh-huh. Una obra uh-huh. que estuvo por acá, por la zona, y se hizo bastante famosa por ser gratis en casi todos los lugares, con la dirección de Daniel Rodríguez Viera en el Teatro Leopoldo Marechal de San Miguel, que queda en Charrone 1146, y la entrada es de 10 pesos. Y también en el Teatro Leopoldo Marechal de San Miguel, el día domingo, va a haber uh-huh. una actividad, una obra que se va a estar presentando. La obra se llama La Serva Padrona, se tiene que ver con una presentación de ópera de cámara, un espectáculo que no es muy común verlo aquí en la región, y lo acerca en este caso el día domingo a partir de las 5 de la tarde con una entrada de 10 pesos. Esto se va a estar produciendo en Charlone 1146 en el Teatro Municipal de San Miguel, en Leopoldo Marechal. Bueno, esto fue la agenda para este fin de semana. Ojalá que todos puedan ir a disfrutar de alguna de las propuestas. Uh-huh. Y bueno, seguiremos el día lunes con más avisos comunitarios. Cuando me gane el sueño delante de otros, compréndeme. ¿No te acuerdas cuando te dormías en el salón y en brazos te llevaba a la cama? Primero de octubre, Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. Y estuvimos charlando, conversando, informando en el día de ayer y de hoy sobre el Día Mundial de la Alimentación, además de ser el Día del Abuelo. Del Abuelo. Esta jornada, en este viernes 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación. Vinculada a esta actividad y a esta fecha, en la Ciudad de Buenos Aires hubo ayer un acampe del Movimiento Nacional Campesino Indígena. El acampe se estuvo realizando frente al Ministerio de Agricultura. El reclamo del sector del campesinado argentino tiene que ver particularmente con la situación por la que atraviesa, porque no se sientan representados por la mesa de enlace, donde está, entre otros, la Sociedad Rural Argentina, históricamente patronal dentro del sector del campo, pero además sí que ha estado ligada, por ejemplo, a grandes represiones en la historia argentina a los integrantes del campo que no tiene tanta presa, uh-huh. los campesinos, ¿no? Recordamos la articulación entre el gobierno de Yrigoyen, los militares, y la sociedad rural argentina, la naciente sociedad rural argentina, en la Patagonia Rebelde o en la Semana Trágica en la Argentina, y ha estado ligada históricamente también a los golpes de Estado. ¿Sí? Esos tipos, estos terratenientes, no representan al campo argentino, al campesinado. Y aprovechando el Día Mundial de la Alimentación, están realizando actividades, pero no solo en Argentina, hay una actividad continental vinculada a la situación de la alimentación. Escuchamos hace un rato un radioclip que tiene que ver con justamente la situación de injusticia que se da en la producción de alimentos. El mundo tiene hoy la posibilidad real y concreta de alimentar al doble de la población, y por ejemplo en la Argentina no puede evitar que se mueran todos los días 100 pibes de hambre o de causas vinculadas a la pobreza extrema, enfermedades vinculadas exactamente a la pobreza. Hoy, viernes 16, a las 12 del mediodía, va a comenzar la Marcha Nacional por la Soberanía Alimentaria. Va a haber una conferencia de prensa a las 12 en el espacio promotor de El ALBA, la propuesta bolivariana para las Américas. Se va a concentrar y desde allí salir por Avenida Paseo Colón y Carlos Calvo a las 12 del mediodía para movilizarse hasta la Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo a las 4 de la tarde se va a realizar un festival de música con Rally Barrio Nuevo, El Duende Guernica, Peque Coria, Pucho Ruiz y Los Hijos del Monte. Va a haber una feria de productos campesinos e intercambio de semillas criollas. Esto lo convocan en los movimientos sociales del ALBA de Argentina, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y Vía Campesina Argentina, el Frente Popular Darío Santillán, la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, la Corriente Universitaria Julio Antonio Mella, Pañuelos en Rebeldía, Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia Argentina, Grupos de Estudios de América Latina y el Caribe, y entre otros también al Servicio de Cultura Popular y la Red El Encuentro, de aquí de José Paz, San Miguel, Moreno, Malvinas y San Fernando. El primer encuentro de intercambio de semillas criollas se va a estar realizando, impulsado justamente en el Día Mundial de la Alimentación, en esta Marcha Nacional por la Soberanía, pero decíamos, no solo en la Argentina se produce esto, sino que tiene que ver con también una marcha continental. El Movimiento Nacional Campesino Indígena es parte además de la Vía Campesina. Hoy va a haber una Marcha Nacional por la Soberanía Alimentaria que se realiza en el marco de la Campaña Global por la Soberanía Alimentaria, que se hace en más de 50 países del mundo. Mientras en Argentina al mediodía están marchando los campesinos de aquí, también se estarán produciendo movilizaciones en 50 países que tienen que ver justamente con esta situación. Vamos a compartir una entrevista que le realizaron esta mañana los compañeros de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a Diego Montón. Lo entrevistaron también el día de ayer antes de la reunión con el ministro. Y esta mañana estuvieron dialogando sobre, bueno, cuál fue el resultado de aquella reunión y la actividad que se va a estar realizando hoy en el Día Mundial de la Alimentación. Compartimos parte del diálogo de nuestros compañeros desde el Centro de Producciones de Farco. Distintas provincias a la ciudad de Buenos Aires iniciaron un acampe frente al Ministerio de Agricultura de la Nación, el nuevo Ministerio de Agricultura, y curiosamente o llamativamente lograron que los reciba el mismísimo ministro Julián Domínguez. Para conocer qué pasó en esa reunión, estamos en contacto telefónico con Diego Montón del Movimiento Campesino de Mendoza. Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Diego, al final se movilizaron, intentaron acampar ahí frente al ministerio y los recibió el ministro. ¿Qué pasó? ¿Qué pudieron plantear? ¿Qué respuesta obtuvieron? Bueno, sí, como a las 5 de la tarde nos recibió el ministro Julián Domínguez y también estaba acompañado por su secretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Guillermo Martini. Bueno, nosotros planteamos un poco el eje sobre la necesidad urgente de impulsar la soberanía alimentaria. En ese sentido habíamos planteado que era necesario redistribuir el uso de los recursos en el ministerio, ya que el grueso estaba siendo dirigido al agronegocio, mientras que solo el 2% a la agricultura familiar. También planteamos que era necesario que haya un espacio de participación concreto para las organizaciones campesinas dentro del ministerio. Y luego, bueno, una serie de puntos que los venimos impulsando: el tema de la tierra y de la suspensión de los desalojos, el tema de la necesidad de impulsar proyectos que fortalezcan los mercados locales, también una propuesta de un salario universal campesino para todas aquellas familias que no logran cubrir sus ingresos con el trabajo de sus predios, de manera que el Estado pueda apoyar ese déficit, así las familias no salen a trabajar fuera del predio y pueden fortalecerse las producciones locales también. Y bueno, en ese marco el ministro lo que nos dijo es que él estaba comprometido con la idea de la soberanía alimentaria, que entendía que era una coyuntura complicada por la fuerza que mostraba la mesa de enlace, los empresarios, pero que, bueno, que era uno de sus objetivos impulsarla. Se comprometió a asistir a una reunión con nosotros en Santiago del Estero, en el marco de nuestra escuela de formación que tenemos ahora en noviembre. Él dijo que el 9 de noviembre iba a viajar a Santiago, así teníamos una reunión amplia para desarrollar los temas. También dejó explícito que el Movimiento Nacional Campesino y las organizaciones campesinas en general van a tener una instancia concreta de participación en el ministerio, y que iba a aumentarse los recursos que iban hacia el sector. En lo concreto, la agenda, bueno, quedamos una reunión de trabajo ahora el 30 de octubre con Guillermo Martini para afinar algunos proyectos y algunas de estas ideas, y bueno, después de esta reunión del 9 de noviembre, en la cual un poco la idea sería lanzar algunas experiencias piloto de lo que estábamos planteando. Diego, ¿y qué les pareció finalmente? Estimo que positivo que los haya recibido y que al menos los haya escuchado y se hayan pautado reuniones futuras. Sí, sí, en ese sentido es un buen gesto, un buen signo. Entendemos, bueno, que va en el camino del derecho que nosotros tenemos, y que este ministro en una primera instancia, bueno, lo ha reconocido. Veremos cómo sigue el camino y el proceso, porque muchas veces las políticas que se van impulsando desde la nación se van viendo luego detenidas, frenadas por la estructura burocrática en las provincias y en los municipios. Quizá ahí fue la discusión un poco más fuerte que tuvimos con el ministro, en el sentido de que ellos dicen que van a impulsar una política federal, pero la realidad es que luego en los municipios hay toda una corporación política basada en la relación asistencialista y clientelar con las comunidades, que bueno, eso entorpece el desarrollo de políticas que tengan que ver con la soberanía alimentaria. Bien, Diego, bueno, pasando a otro tema, hoy ustedes se van a estar realizando la movilización principal por la soberanía alimentaria. Contanos cómo va a ser eso, qué otras actividades hay. Va a haber importantes artistas acompañándolos, como Rally Barrio Nuevo. Sí, bueno, ya nosotros estamos de nuevo acá frente al Ministerio concentrados, y salimos a las 12 del mediodía desde acá del Ministerio de Agricultura, y nos iremos encontrando también con otras organizaciones que se han sumado a esta movida, como el Frente Popular Darío Santillán, Pañuelos en Rebeldía, ATE, SENASA y otras organizaciones. Y vamos a pasar por el monumento a Julio Argentino Roca, donde vamos a hacer un acto, y luego a las 4:30 de la tarde terminamos en Plaza de Mayo con un festival en el que van a tocar varios artistas, entre ellos el Rally y una feria campesina. Bien, Diego, te mandamos un abrazo, seguimos en contacto para conocer más de cerca cómo sigue este contacto que han comenzado con el Ministerio de Agricultura. Bueno, gracias por estarnos difundiendo, seguimos en contacto. Diego Montón, integrante del Movimiento Campesino de Mendoza, dialogando con nuestro compañero Pepe Frutos hace unos minutos nada más, en donde ponía en conocimiento cuáles son parte de las actividades que van a estar realizando, y a través de un comunicado de prensa que nos llegó del Movimiento Nacional Campesino Indígena, nos cuentan que, por ejemplo, además de la actividad de la movilización del día de hoy, el día sábado, 17 del 10, mañana, va a haber un primer encuentro de pensadores y pensadoras de la tierra y el territorio, espacio de reflexión y debate entre pensadores académicos y de organizaciones campesinas e indígenas, justamente organizado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Vía Campesina. También se va a realizar el primer encuentro de los pueblos que viven con los bosques, por el bosque vivimos, con el bosque vivimos, del bosque vivimos. Esta jornada de reflexión se va a hacer también el sábado, desde las 2 de la tarde hasta las 6, en la Plaza de Italia de la capital, organizado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Vía Campesina, Amigos de la Tierra, Pañuelos en Rebeldía y Acción por la Biodiversidad, entre otros. El día domingo también estarán haciendo un festival de los pueblos que viven con los bosques, por la biodiversidad, resistiendo a los agronegocios forestales, organizado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Vía Campesina, Amigos de la Tierra, Pañuelos en Rebeldía y Acción por la Biodiversidad. Y además, a lo largo de la próxima semana, va a haber una serie de charlas. El día jueves se va a estar realizando una actividad también en el Centro Regional, donde van a estar compartiendo con distintas universidades intercambio entre estudiantes universitarios, organizaciones de estudiantes universitarios e integrantes del Movimiento Nacional campesino e indígena. El Movimiento Nacional Campesino e Indígena son mujeres y hombres, jóvenes, viejos y niños, miembros de comunidades indígenas y campesinas y de los pueblos originarios, de los pueblos de barrios del conurbano, organizados en territorios, luchan por la soberanía alimentaria, por la reforma agraria integral, defendiendo el modelo campesino de producción agroecológica y sustentable, en defensa de los bienes naturales y de la vida. La soberanía alimentaria es el derecho que tiene cada estado y cada pueblo a definir su modo de producción de alimentos de acuerdo a objetivos de desarrollo, dando prioridad a la producción alimentaria, las economías y mercados locales y nacionales, y fortaleciendo a los campesinos y a la agricultura comunitaria. Y se van a estar movilizando y nos cuentan los porqués de esta marcha. Tienen que ver justamente por la soberanía alimentaria, protegiendo el modelo campesino indígena de producción comunitaria y agroecológica, en defensa de la semilla criolla como patrimonio de la humanidad, por la reforma agraria integral, donde se garantice el derecho de las comunidades campesinas indígenas a vivir y producir en sus tierras, valorando su cultura, la autonomía que tienen las comunidades y su visión de la preservación de los bienes naturales para la humanidad y para las futuras generaciones. La tierra no es una mercancía, por el fortalecimiento de los mercados locales, poniendo la necesidad y aspiraciones de la gente que produce, distribuye y consume la comida en el centro del sistema de producción, por encima de las empresas y demandas del mercado transnacional e internacional, en contra del modelo del agronegocio que impulsa el monocultivo, expandiendo la frontera agrícola, desalojando comunidades campesinas, desmontando bosques nativos, destruyendo la biodiversidad y contaminando el agua y la tierra mediante el uso de agrotóxicos y transgénicos, y en contra de la minería a cielo abierto, en contra de la represión y criminalización de la lucha de los movimientos sociales y en contra del saqueo de los bienes naturales de las transnacionales. Son los argumentos por lo que va a estar comenzando esta marcha hoy a las 12 del mediodía. Qué lejos estamos de la guerra, ¿no? ¿Para qué vamos a pedir por la paz y la no violencia? En el momento de la pulverización, los chicos de la escuela, que están muy cerca, acá a unos 70 metros aproximadamente, tuvieron mucho malestar, como hacer vómitos, dolores de cabeza, mareos. Y después el otro día me amanecí todito con roncha. No hace falta una bomba atómica o una guerra para que haya violencia. En Argentina, el empresariado del agro insiste en rociar sus cultivos con químicos. Así, envenenan a los posibles predadores de sus plantaciones y a las personas también. ¿Eso no es violencia? FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, en la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Bien, y antes de despedirnos, compartíamos recién que estaba tomado el Hospital Arcade, Silvi. Así es, bueno, recién contábamos que estaba tomado el Hospital Arcade por, bueno, falta de pago, como siempre. Ya no es novedad, pobre, los compañeros. Los trabajadores se encuentran tomando el hospital. Ale Leguizamón está en este momento en el Hospital de San Miguel, en el Hospital Raúl Arcade. Ale, contanos cuál es la situación. Buenos días. Bueno, Leo, Dani, en este momento me encuentro con Leonardo Sandoval, delegado gremial del Hospital de Arcade. Leo, contanos un poco cómo es la situación dentro del hospital, cómo es su situación en este momento. Bueno, hubo una gran asamblea hoy a las 9 de la mañana con la presencia de autoridades municipales a partir de la falta de pago de horas extras, prolongación horaria y reemplazo de guardias por parte del Departamento Ejecutivo. Todas esas horas de más que se realizan depende mucho del funcionamiento del hospital. Frente a la incertidumbre por parte de no brindarme información que corresponde bajo el pago de tiempo y forma de todas esas horas, los compañeros hoy decidieron no trabajar y realizar una asamblea a las 9 de la mañana, que viene desde el día de ayer, con dos asambleas muy fuertes, con más de 100 compañeros cada una, en donde estuvo el secretario de Salud y el secretario de Gobierno también. Se comprometieron hoy, como comentaba, a venir a las 9 de la mañana y trajeron una propuesta de pago. Nosotros estamos esperando hasta las 3 de la tarde que se haga de manera efectiva, y para la próxima semana lo que tenemos programado es un paro de 48 horas los días miércoles y jueves, en el marco de una medida de fuerza llevada adelante por los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y el día jueves tenemos asamblea general del gremio, a las 9 de la mañana, donde vamos a tratar el problema estructural del hospital y de los municipales, es decir, saliendo de las horas extras, el coyuntural hoy de, en lo que nos encontramos, para pasar a la sección crítica de resolución de los problemas del hospital, porque se están cerrando servicios del hospital, cada vez somos menos los trabajadores para poder atender a la población, y esto debe resolverlo el intendente municipal Joaquín de la Torre. Listo. ¿Hola? Hola, sí. Sí, ¿de Dani? Sí, Leo. Bueno, decía que se resolvió esto muy temprano hoy y que ya hay medidas de fuerza para la próxima semana. ¿Hubo en el inicio de la gestión de la Torre algunos compromisos que están siendo, bueno, no cumplidos, y además se suma ahora esta situación salarial que complica aún más la, la situación de la, las diferentes especialidades? ¿Cómo ves el panorama de cara a que en este momento se está discutiendo seguramente en el Consejo Deliberante el presupuesto 2010 en cuanto a la salud? Mira, hay un avance importante de parte de los trabajadores que nosotros queremos plasmarlo en una incorporación, en un aumento en el presupuesto para la salud por parte del presupuesto municipal, que se lleve adelante por el Consejo Deliberante. Así que eso es lo que nosotros estamos notando. Vamos a contactarnos con los diferentes concejales, pero sí acá. También paralelamente lo que estamos viendo es que este es un hospital que tiene una importancia determinada que ya prácticamente es imposible sostenerlo desde el punto de vista municipal si no existe un aporte por el lado de la provincia. Entonces, lo importante que nosotros tenemos en la producción de salud tiene que ver con el tema del recurso humano. Si no existe suficiente recurso humano para poder atender a la población y ese recurso humano no es pagado en tiempo y forma y con un sueldo digno, la gente se nos va, quedan los servicios al descubierto y no podemos ofrecerle salud a la población. Y a esta altura nosotros lo que pensamos es que debe haber una fuerte, digamos, involucramiento de la provincia de Buenos Aires en cuanto a recursos económicos para poder sostener el hospital, y manteniendo el hospital bajo decisiones políticas del municipio de San Miguel, pero con un fuerte aporte económico de la provincia de Buenos Aires. Vemos que no existe otra salida hasta el momento en la medida de que llevemos el problema a la provincia de Buenos Aires. Leo, por último, cada vez que asumen distintas administraciones vuelven a hablar de el nuevo El Arcade, ¿no? De la construcción de otro hospital o en otro lugar. No se puede sostener hoy, como contabas, como viene contándose ya unos cuantos años, la situación de los profesionales del hospital El Arcade. De hecho, hay muchos que están precarizados. ¿En qué quedó todo esto? ¿Sigue todavía la intención de construir otro hospital El Arcade? No, mira, acá por lo pronto, como es, sacaron el cartel de la construcción del nuevo hospital El Arcade. Lo que nos dijo ayer el secretario de gobierno es que venía un aporte de la provincia de Buenos Aires de 4 millones de pesos que iban a ser con destino hacia la remodelación del hospital y a poner en funcionamiento el hospital. Lo que ocurre es que nosotros queremos intervenir en la discusión de cómo se van a poner en cómo es cómo van a bajar al hospital esos 4 millones de pesos, porque por más que no nos oponemos al tema de mayor aparatología al hospital y mayor construcción de salas y de camas, es decir, nosotros es necesario eso. El punto central es que quien lleva adelante la salud es el recurso humano. Si no nombran personal, por más robot que vos pongas para poder cirujano robot o alta tecnología o lo que quieras poner, en la medida que vos no pongas personal y no le pagues como debe ser, la situación se complica cada vez más para poder brindarle salud a la población. Ese es el punto principal, es la llave de la atención de la salud, no en vano de la salud, del presupuesto de salud, los salarios, el recurso humano se lleva el 70% de lo que se gasta. Así que bueno, esa es la gran duda que tenemos. En el caso de remodelar el hospital o en el caso de hacer un hospital con 25 millones de pesos, que eran aporte de nación y de provincia, que es el nuevo hospital de Arcade, ¿quién va a bancar, digamos, toda esa fuerza laboral como para poner en producción el hospital? Esa es la gran duda. Bueno, en principio para hoy hay que esperar hasta las 3 de la tarde para ver si cumplen o no los compromisos que asumieron hace un rato con ustedes desde el Ejecutivo de San Miguel y seguir movilizados para presionar y participar de ver en qué se gasta justamente el presupuesto de provincia. Leo, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo grande, como siempre, en deuda nosotros con FM Tincunaco. Muchas gracias. Cuando las noticias no llegan, las salimos a buscar. La radio en la calle. Entendido. Móvil. En encuentro con las noticias. En principio habría un paro de 48 horas planificado para la semana que viene. Eso va a ser los días miércoles y jueves, según lo que nos contaba Leo. Y bueno, en virtud de que sus demandas no tuvieron respuesta, están todavía tomando esta medida de fuerza de toma del hospital Arcade. Bien, Ale, te mandamos un abrazo. Un abrazo, Dani, chao. Bueno, claro, la situación del hospital Arcade cada vez peor. Cada vez peor. Ya tiene varios años. 5 años, que estamos haciendo un seguimiento de la situación del hospital Arcade. Ni hablar del hospital mercante de José Paz, ¿no? Otro tema. Por lo menos, siempre también con la misma problemática, ¿no? Uh-huh. La falta de pago de horas extra, la falta de pago a las horas comunes. Bueno, que no hay insumos, siempre con la misma problemática, que bueno, lamentablemente no se la soluciona. Bueno, y escuchábamos esta situación hasta las 3 de la tarde, vamos a ver si van a estar esperando los obreros, los trabajadores del Hospital Arcade, si se cumple el compromiso de pagarles los sueldos adeudados, y además están pidiendo, bueno, ya que va a venir una inversión de la provincia de Buenos Aires para gastar en el hospital, que no termine todo en un lugar extraño o simplemente gastando en cartelería que diga aquí se construye o provincia de Buenos Aires, sino que se invierta en salud. La salud, además de los aparatos y la infraestructura, básicamente si no hay personal es muy difícil. Solos los elementos sanitarios no bastan. Es necesario el compromiso de personal y ni hablar de avanzar en trabajar en para trabajar en salud, que hay que tener un compromiso de fortalecer y sostener la cuestión del personal, la enfermería, en los centros sanitarios, en el centro de atención primaria, básicamente en el hospital, un hospital que atiende a la población de la región. No son el hospital La Arcade de San Miguel, atiende a la población de San Miguel, de José C. Paz, de Moreno, de Malvinas. Son los hospitales regionales que van atendiendo no solo a la población del municipio, sino también a la población de los municipios vecinos, que muchas veces tienen más cerca al hospital del otro municipio que el propio. Como por ejemplo le pasa a los vecinos de Barrio San Atilio, Urquiza, que tienen más cerca al hospital Meisner de Presidente Erqui que el hospital Arcade de San Miguel. Entonces son situaciones que se van dando a nivel regional. Vamos a hacer un seguimiento para ver en qué termina la situación de esta inversión que habría prometido la provincia de Buenos Aires para el hospital de San Miguel. Una última información, va a haber un seminario latinoamericano los días 4 y 5 de noviembre, organizados entre otros por el Movimiento por la Carta Popular y el Culebrón Timbal. Arte, cultura y democracia participativa es el lema. Puntos de cultura, democracia participativa, arte y comunicación, ciclo de cortometrajes latinoamericanos, homenajes, feria de experiencias, espectáculos teatrales y musicales, junto a paneles y talleres, es lo que prometen las actividades para los días 4 y 5 de noviembre. La sede será el Anfiteatro Eva Perón de la Asociación de Trabajadores del Estado en Belgrano 2527 y las actividades complementarias tendrán lugar en el Teatro Verdi de la capital en la calle Almirante Brown, en la Facultad de Ciencias Sociales en Parque Centenario, el Salón Cortázar de la Biblioteca Nacional y el Museo de las Inmigrantes en la Avenida Antártida Argentina. La semana que viene vamos a estar contando algunos detalles más sobre esta actividad que están organizando, entre otros, el Movimiento por la Carta Popular y el Culebrón Timbal. Nos vamos, esperamos que el día domingo todas las mamás tengan un muy lindo día, que lo puedan disfrutar junto a sus seres queridos y a sus familias. Nosotros nos vamos a reencontrar el día lunes, esperando que tengan todos un excelente fin de semana. Te hicimos compañía esta mañana, Gloria Sandona en los controles, Silvina Vivas compartiendo la información regional y la agenda cultural para el fin de semana, Alejandro Leguizamón desde el móvil, hoy en el Hospital Arcade de San Miguel. Mi nombre es Daniel Zambrana y la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Nos vamos a reencontrar entonces el lunes. Nos vamos como todos los días con un pequeño radioclips de LT22 Radio La Colifata. Bueno, para el día de hoy elegimos uno que se llama El Enchufe King Kong. Vamos a ver qué nos dicen los locos de LT22 Radio La Colifata. Ever, yo te quería hacer una pregunta. ¿A vos sí, te gustaría bueno. volver a ser normal? Sí, así como lo es Alfredo. Es mi hermanita Alfredo. ¿O alguna vez estuviste enfermo? O... Sí. ¿O sos así nomás boliviano y aseca? Me sentí en Argentina por primera vez, no sentí nunca jamás enfermarme en Bolivia. Siempre estaba sanito, todo bien. Y acá en Argentina me enfermé cuando me agarró la electricidad del camión, del coche y la electricidad del King Kong. ¿Cómo se dice? King Kong, mono, King Kong. El enchufe King Kong me agarró, me dio una patada. Me volvió enfermito. Sí, yo es, porque yo veo, yo noto que hay diferencia. No, esto va en serio, la pregunta que le hice. Noto que hay diferencia entre la gente de acá adentro y con los de afuera. Yo no sé dónde está, así nomás, para dejarlo ahí, ¿no? Pero yo veo que hay diferencia, ¿viste? Hay una gran diferencia entre la gente de afuera, llamada normal, ¿no es cierto? Y la gente enferma de la mente. Entonces yo, esto siempre lo pienso, y bueno... Yo en forma así, más o menos joda, le hice esta pregunta a Ever. Sí. No quiero que ofender a nadie tampoco. Quiero dar la respuesta. En realidad es eso, ¿no? Ahí va a dar una respuesta. Sí. Bueno, los de afuera y de dentro somos iguales. Somos seres humanos. Unos a otros nos tenemos que respetarnos y atendernos y ayudarnos unos a otros. All I need is the time to get behind the sun and cast my weight. This mind I can celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live. This way, all I need is a place to find.